Nosotros, nuestro trabajo como dirigente es hacer fútbol de salón, uh-huh. y en eso trabajamos el año redondo. Estamos en el campeonato clausura y tenemos, ¿no?, la participación exactamente en este momento de 44 equipos, uh-huh. entre senior, primera honor, ascenso A y ascenso B, y los 60 equipos de divisiones menores que son en la categoría 10, 12, 14 y 16. Uh-huh. Eso nos da, digamos, cierta satisfacción como dirigente desde el punto de vista deportivo, aunque tenemos que reconocer de que este campeonato departamental que terminó el día domingo nos ha dejado un poquito sin recursos económicos, porque tuvimos que costear con nuestros propios recursos que generamos la alimentación y el alojamiento a las delegaciones que nos visitaron. Sin embargo, hemos cumplido, nos falta asistir a un campeonato más, nos faltan 5 campeonatos, ¿no? Pero con uno más que asistamos, ya no vamos a ser castigados por la federación. Entonces vamos a intentar buscar los recursos para ir ya sea a Pailón o a San Ignacio Velasco con nuestras selecciones, que también se están preparando, ya desde el día de ayer empezaron a entrenar. Y ahí está luchándola, ¿no?, mientras se soluciona el problema con el gobierno municipal, que hasta ahora no nos ha entregado nuestros recursos económicos. Sin embargo, tenemos fe de que la plata, como no es del señor alcalde, es plata de la disciplina deportiva y está presupuestado. Esperamos que cualquier momento nos llamen y nos digan: aquí están sus recursos económicos, porque la plata no es para los dirigentes, es para hacer deporte. Y hoy el deporte también es un aporte para la seguridad ciudadana. Imagínense, tenemos más de 1.200 personas que practican fútbol de salón, y esa gente está pensando también en cuándo va a jugar, a qué hora va a jugar, en vez de estar pensando en otras cosas malas. Creo que llamo a que se ponga la mano al pecho también a nuestro alcalde municipal, de que sepa él de que el fútbol de salón no ha parado, pero es porque hay la voluntad, y siempre va a haber la voluntad del directorio y de los equipos de trabajar por el deporte. No hablo de las otras disciplinas, cada quien defiende su disciplina. Sin embargo, creo que todo el deporte de Montero necesita de los recursos económicos. ¿Qué categorías se están preparando para futuros campeonatos? Tenemos la categoría 12 años, que tiene que ir en el mes de septiembre a Pailón, y también en el mes de septiembre, la primera, del 15 al 17, tengo otra selección sub-18 que tiene que ir a San Ignacio de Velasco. Ambas selecciones están preparándose a órdenes del profesor Ángel Vega y el profesor Raúl Martínez. Todas las tardecitas ustedes pueden ir a verificar, ahí de 6:30 a 8 están trabajando estas selecciones. Ahora, con la gran cantidad de equipos, por ejemplo 44 que mencionaba, ¿cómo están haciendo para organizarse? ¿Cuántos días a la semana juegan? Jugamos martes, miércoles y jueves, y programamos 6 partidos por noche. Si tú vas hasta las 12:30, 1 de la mañana, estamos terminando de jugar recién nosotros. Es maratónico, la cuestión de las noches la aprovechamos al máximo, porque hay una nota aquí del básquetbol que nos ha solicitado el Coliseo los lunes y los viernes. Acá, como el Coliseo siempre le ha peleado las otras disciplinas, que dicen que el futsal, pero tampoco, yo no quiero hablar para el básquet, ¿no? Ellos, cuando se inauguró el Patujú, se fueron allá al Patujú, y no es que se queden estos ahí con el Coliseo viejo. Sin embargo, ahora que tienen problemas ya con el gobierno municipal, vuelven y nos quitan 2 días. Quiero decirle, que el Coliseo de verdad no es del fútbol de salón, es del gobierno departamental, y nos han recortado 2 días. No sé, y yo he estado mirando de que no están yendo a jugar, siguen jugando en el Patujú. Creo que más es dañinera de estos dirigentes, porque le da rabia de que nuestra disciplina trabaje el año redondo, y es lo que ellos no hacen, ¿no? Siempre hay, al que está adelante siempre le quieren poner zancadilla, pero no nos vamos a dejar. Con nuestros 3 días vamos a programar, aunque sea hasta la 1 o 2 de la mañana partido. Sé que no es justo jugar de medio de madrugada como eso, pero tenemos que hacer fútbol de salón, y ese es nuestro trabajo.